Hoy, digamos, la Argentina sigue más o menos por los mismos canales de información, no hay demasiada cosa nueva, se está tratando en diputados el tema de ganancias, creo que ya hay dictamen de comisión para que lo trate el piso en la próxima sesión. La justicia le ha dado un condenón a Jaime. La verdad es que la primera reacción es de bastante vergüenza, ¿no? Porque un caso que ha tenido a la Argentina durante, casi me animaría a decir, años, ¿no? Con 2 millones de pruebas, bueno, es más, se han incluso eliminado pruebas, recuerdan aquellos casi 150 emails que se habían encontrado en donde con toda claridad y a boca de jarro hablaba Jaime con este asesor que él tenía, que además era un íntimo amigo, abogado, ahora se me escapa el nombre obviamente, pero asesor de la Secretaría de Transportes, en donde, bueno, claramente, digamos, y con todas las letras, y por una argucia legal, la defensa logró que esos casi 150 mails fueran retirados como elementos de prueba del expediente. Bueno, la cuestión es que fue condenado a 6 meses de prisión en suspenso, Ricardo Jaime. Pero como este es un espacio, digamos, medio así arbitrario, que no necesariamente tiene que ver con lo ultimísimo ni con la noticia más rimbombante del día, permítanme comentarles algo que me llamó la atención, que son unas declaraciones de Horacio González, el director de la Biblioteca Nacional, que las voy a leer textual, el parrafito por lo menos que me llamó la atención, creo que en el programa de Matías Martín o algo así de nuestra colega FM, González dijo: el gobierno hizo muchas cosas, ensayó muchos temas, provocó discusiones inéditas en el país y logró reposicionar al Estado. En ese sentido, me parece que estamos en un momento histórico donde la vida cotidiana está un poco exaltada, dijo González. Y la verdad es que resulta francamente increíble, ¿no es cierto?, el asombro o la sorpresa de Horacio González por el estado de exaltación que tiene la sociedad. Es lo mismo que si González, digamos, se mostrara asombrado porque se mojó los pies cuando los acaba de meter un balde de agua, digamos, ¿no es cierto? Es decir, ¡ah, la puta, me mojé los pies! Y los acaba de meter un balde de agua. Pero obviamente te va a mojar los pies. Entonces, encontrar a la sociedad argentina exaltada luego de todo lo que se ha hecho justamente para que se exalte, la verdad que uno no sabe cómo interpretarlo, ¿no es cierto? Porque la exaltación ha sido provocada, entre otros, por el propio González, con un discurso que siempre transmitió esta idea del enojo, de la rispidez, de una terminología pendenciera, divisoria, y que transmitió la idea de que adoptar esas formas eran una manera de mostrar una especie de intransigencia popular con los poderes ocultos, ¿no es cierto?, que a juicio del gobierno siempre son los que quieren gobernar a la Argentina y llevarse la apuesta, y, en fin. Transmitiendo aparentemente ese rencor, se dejaría bien en claro que, bueno, no se iba a transigir con esos sectores. En cuanto al reposicionamiento del Estado, de lo cual habla González, en realidad esta administración no ha reposicionado al Estado, lo ha convertido en un territorio con dueños privados, ¿no es cierto?, que son ellos mismos, por mecanismo por el cual usan sus prerrogativas, obviamente la tremenda desigualdad que tiene el Estado por todos los mecanismos que maneje, por todo el poder que tiene, para, en muchos casos, beneficiarse personalmente, y para trazar con los ciudadanos privados una enorme desigualdad que además se ha enrostrado de las maneras más impúdicas, ¿no es cierto? El gobierno durante estos 10 años, el kirchnerismo, vamos a decir, propuso como una especie de enfrentamiento social para llevar a la mente de la gente la idea de que el Estado era una especie de entidad superior, más moral, más virtuosa, al que siempre le asiste la razón, en contra de un sector privado que es voraz, egoísta, comerciante, en donde obviamente la palabra comerciante se toma se le da esa interpretación desdeñosa, un sector ventajero. Y este fue el programa, digamos, ¿no es cierto? Adueñarse del Estado, confundir el Estado solamente con el Poder Ejecutivo, dar por sentado que el Estado es el presidente o la presidente, y que todo interés que se contraponga a ella o a él, en realidad es como contraponerse a la patria o al pueblo, digamos. Esta fue la idea básica. Incluso han, a mi modo de ver, también menospreciado la palabra pueblo, porque la han utilizado de un modo político, sesgado, parcial, y han querido asimilar a esa palabra subrepticiamente a las franjas más pobres de la sociedad, a las franjas más marginales de la sociedad, e implementaron políticas para que esas personas, en lugar de ser sacadas de allí, permanecieran allí, porque encontraron como que era su mercado electoral, y entonces mantenerlas hundidas en ese lugar era mejor que sacarlas, porque al sacarlas se corría el riesgo de perderlas como materia prima de voto, materia prima electoral. Incluso, digamos, transmitió esta idea fea de que las cosas malas que le ocurren a una parte de la sociedad, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de su trabajo, de su posición social, eran causadas por la otra parte de la sociedad. Y obviamente eso ha producido un enfrentamiento, un clima arisco, tenso. Entonces ahora el señor González no tiene mejor idea que declararse asombrado porque la sociedad está exaltada. Pues si usted ha hecho todo lo posible para que esté exaltada. Y cuenta en su relato una anécdota de que subiendo a un taxi no le aceptaron un par de veces, dice que le pasó este mismo ejemplo, no le aceptaron los billetes de 100 pesos de Evita. Y a partir de allí, el intelectual González, con perdón de la palabra, saca toda una deducción dando a entender que los dos tacheros eran una especie de gorila, digamos, que por el hecho de tener el billete, la figura de Evita, no le quisieron aceptar los billetes, eso lo queda a entender. No le aceptaron los billetes, pero los billetes están mal hechos. En muchos casos están mal impresos, en muchos casos los cajeros automáticos los rechazan, en muchos casos no los reciben, por eso se los rechazaron. Que usted haya llegado a la conclusión de que no se los quisieron aceptar porque los tacheros eran un par de gorilas, es un ejemplo, una muestra del retorcimiento mental y de que el enfrentamiento y la división está en su cabeza, González, y que usted hace todo en base a esa ensalada que tiene en la cabeza. Y como consecuencia de esa ensalada, lo que ha producido efectivamente es un estado de de falta de paz, para decirlo de otro modo, de falta de calma en la Argentina. Entonces ahora usted se declara sorprendido por este asunto. Ahora, cuando todo esto es bastante compatible, digamos, toda esta serie de asombros, porque fíjense, por ejemplo, que Insaurralde ahora ha declarado que efectivamente la inflación no es la que dice el INDEC, que la inflación es más alta que la que dice el INDEC. Kunkel ha dicho que nunca ha sido kirchnerista. González se declara preocupado por la exaltación. La señora de Kirchner se declara fanática de Francisco. declara que vamos a abrir el canje cuando había puesto 2 millones de candados después del cerrado en el 2010. Y cuando uno escucha todas estas cosas, una tras de la otra, se pregunta, ¿no es cierto?, justamente cuánta exaltación el país se hubiera ahorrado si se hubiera escuchado a toda esa gente que cuando se estaba formando este clima levantó tímidamente la manito y dijo, muchachos, miren que esto está mal. No se puede tirar estos baldes de nafta. Está mal. No, entonces eras un cipayo, un negociador con los poderes ocultos, uno de la corpo, uno de la sinarquía internacional. La verdad te digo que después de ver el resultado, ¿no es cierto?, después de haber visto cuánta energía nacional se ha malgastado al divino botón, por no decir otra cosa, uno dice, cuánta actuación de cuarta, ¿no es cierto?, cuánta actuación de cuarta, cuánta pseudo-intelectualidad, cuánta estupidez, ¿no es cierto? En fin.